vamos todos a bailar. Si te quedas sentado, son un barreta más. Vamos, yo no te quiero ver con cara de aburrido, deja.